Están cansados. Entonces todo el mundo aplaudiendo más, aplaudiendo más. Que las palmas se escuchen, porque eso es en vivo. Selva brava, palmas arriba, sonando ya. Ua, Ua, Ua, Ua, Ua.